Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Ya estoy recuperando mi voz, maestro. Ave María Purísima. Sin pecado conseguido. Hacía falta. Sí. Pues aquí estamos hoy un martes más estrenando unas camisetas de aquí de Carabelandia. No, no es cierto. De la Rueda Cartonera en su edición número 13. Ya tienen 13 años aquí en la rueda. Que ha cambiado de sede, pero ya, sí. Creo que esta es como lo donde ya sí, tenemos más tiempo, podría ¿no? ser la rueda itinerante. Ándale, y vaya que sí, pero aquí estamos, ya les pusimos por ahí unas fotos en la página de cómo es que estamos iniciando este programa, nuestro programa número 127, y pues con algo muy... Florido. Muy, exacto, muy colorido, muy florido, a finales de este mes, y pues aquí está con nosotros... Nuestro querido amigo Guillermo Rosalante, como siempre. Claro, todo lindo él. De hecho, trae una camiseta que es así como muy colorida para que todo el mundo se entere que Flores y Colores de México, y el festival, está por llegar. Y amenaza con no prestarles el micrófono. ¿Le conoces algo o qué? No, claro que no. No, le vamos a ir limitando el tiempo de uso del micrófono. Fíjate, recién ahorita que se manifiesta la naturaleza en todo su esplendor en las plantas, nosotros vamos cada fin de semana a la tierra de Guillermo Rodríguez, y la verdad ahorita es espectacular cómo te llenas de los colores del campo, las animales. Las nubes, maestro. Las nubes son una cosa espectacular. Los últimos días nos han regalado unos matices en colores tremendos. A mí lo que me impactó fue una vez que íbamos descendiendo, porque vamos hacia como una especie de valle, descendiendo sí. por el macrolibramiento. Sí. y bajan las nubes y parece que es un lago, pero es pura niebla, pero literalmente tú de arriba dices, este es un lago, ¿qué onda? Si vas como un poco dormido, creerías que es agua. Que es agua, sí. Pero ya vas bajando y vas entrando al rocío de las nubes y que se comienzan a empañar los vidrios del carro y es todo un espectáculo inigualable que pocos tenemos acceso porque nosotros nos tomamos la iniciativa porque hay muchas personas que prefieren quedarse dormiditas y bueno, es una opción, ¿no? Pero nosotros preferimos ir al contacto con la naturaleza. Estamos hablando de la tierra, de nuestro invitado, de Guillermo Rodríguez. Del actor intelectual. Del actor intelectual del Festival Flores y Coroles de México. Sí. En su edición, no recuerdo qué edición él nos va a decir y cuál va a ser la sede, porque tiene unas sedes alternativas. Sí. Que de repente estamos en el Parque Metropolitano, que es una sede también muy padre, un espacio abierto. Y ahorita por cuestiones climatológicas, tengo entendido, el evento se realiza en el Cucurucho de la Expo Guadalajara, un lugar muy emblemático. Pero Guillermo. Buenas tardes, profe. Ahora sí ya me va a soltar el micrófono. Sí, es que es todo lo que va a poder decir durante el programa, sí. Por eso, bueno, eso ya, dijo okay. De una vez, bueno. Antes de que ya no me presten el micrófono. Ahí está el maestro, salude maestro para que nos esté viendo en Facebook. Un ratito, vamos a estar aquí transmitiendo. Avísame que estamos en vivo. Ya estamos. Se ve rozagante como ahí siempre. Ahí está nuestra camiseta del aniversario. Que de mexicano no tiene nada, de mexicano no tiene nada esta camisa, pero bueno. ¿El rojo? 9 años con ella, la compré en Panamá. Ah, muy buena. La compré en Panamá, creo que me costó $2, estaba en oferta. ¿En la zona libre? No, pero pues está, me gustó y mira, ha aguantado. Seguiré tus pasos. Dice. Exacto. Sí, los piecitos. Sí. Pues muchas gracias, Meche, por la invitación, profe. Gracias, para mí es un placer no estar con ustedes. Ya. Que vinieras, porque casi comienza el festival y tú no bueno, vienes. Bueno, sí estoy todo aquí, pero no me dejan hablar. No, pero hoy sí tenemos que platicar porque viene un festival más, el número 15. 15ª edición ya de Flores y Colores de México. ¿Y nuevamente? Nuevamente Expo Guadalajara. Estamos planeando que sea una vez al año en septiembre Expo Guadalajara. Parque Metropolitano sigue siendo nuestra casa. Sí. En Semana Santa. Y si todo sale bien, el de febrero sería centro de Guadalajara ya. ¡Oh, qué emoción! Es una primicia que no sabían, ¿verdad? Ah, no sabíamos. Oye, pero eso amenaza con ser una muy buena venta. Sí. Buena parte porque hace falta llegar al punto neurálgico de la ciudad, ¿no? Al centro de la ciudad. Ahora que lo han estado remozando, nos hemos dado la tarea de caminar por el Paseo Alcalde hasta la finalización en los dos templos que están haciendo, si no me equivoco, un monumento de Luis Barragán. Ahí van a rematar y la verdad a mí me gusta cómo está la plaza, me gusta tomarme un café ahí y ver pasar a las personas, de todo tipo de personas, y está padrísimo, me gusta cómo quedó. No, es a la hora que pases es sumamente delicioso caminar toda esa zona. Yo vivo a 3 cuadras de ahí, uh-huh. Entonces casi todos los días paso por ahí y es maravilloso sentir tu espacio, porque es nuestro espacio, ¿no? Sí, por eso. Hay que hacerlo nuestro, los espacios como lo que tenemos aquí en el centro de Guadalajara. Para mí era un sueño que se hiciera peatonal, dice, de septiembre. Uh-huh. Y en algún momento yo ni cuenta me había dado, duré no sé mucho tiempo sin ir al centro. Y de repente, un acontecimiento, tuve que acompañar a mi mejor amigo al registro civil por el acta de defunción de su papá. Uh-huh. Y fue cuando me di cuenta que estaban haciendo peatonal. Y me dijo, mira, tu sueño es realidad. Sí. Y es delicioso caminar en el centro de Guadalajara. Uno de los aciertos que yo veo en las administraciones, más allá de política y todo ese rollo, yo lo aplaudo. Porque, o sea, la ciudad estaba secuestrada por los camiones. Nuestro centro estaba secuestrado por los camiones. Entonces ahora ya puedes caminar. Claro, todavía falta un poco de que la gente se adapte a hacer un proceso de socialización y llevar eventos como Flores y Colores de México. Exactamente. Ahora está secuestrado por los vendedores de las tiendas, uh-huh, que están en todo el paseo. Digo, a mí en lo particular me choca. Ajá. Que, o sea, no están dentro de su espacio de trabajo. Están invaden. Te invaden, no te dejan, te cortan el camino por quererte ofrecer cualquier tipo, uh-huh, de tontería. Pero bueno, eso ya es una crítica muy personal, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate qué padre que nos das esa premisa de que ese espacio lo vamos a utilizar para llenarlo de plantas, de llevar la naturaleza al concreto. Exactamente, y posiblemente una, ya estamos en vistas para una reintroducción de orquídeas en el centro de Guadalajara. Wow. Ya tenemos ahí, por ahí, nos está haciendo ojitos la plaza de los hombres ilustres. De los hombres, antes era la plaza, la rotonda de los hombres. De los hombres ilustres. De los jaliscienses ilustres. Ajá. Ahora es sí. La plaza del, no me acuerdo cómo le pusieron. Es que ya... sí hubo un cambio de nombre. Ajá. Creo que ahora es jaliscienses y antes era hombres, ¿no? Ajá. Algo así. Entonces, pues bueno, estamos viendo ahí ya algunos detalles, pero bueno, ya empezamos con la 15ª edición de Flores y Colores de México, 21 de septiembre al 2 de octubre. Y antes de que se nos vaya el programa, tenemos de regalo dos orquídeas para que escuchen bien el programa. Porque vas a preguntar algo. Porque vamos a preguntar cosas. Ok, perfecto. Pues pongan sus oídos listos porque, ganarte una orquídea es algo muy bonito. Claro que sí. Lo digo por experiencia. Oye, pues a ver, empezamos 29 de septiembre. A las 9 de la mañana. ¿Ya abierto al público? Ya abierto al público. Ok, y terminamos el 2 de octubre. El 2 de octubre. ¿Qué será, domingo? Domingo. Imagino. Es jueves, viernes, sábado y domingo. Ok. Expo, en el Foro Expo de Expo Guadalajara. ¿Qué es la parte de afuera de la Expo? Es la parte, sí, más expuesta, se puede decir. Sí, Cucurucho. Sí, pues, bueno, es que yo lo planteo así porque hacen... el otro es como dentro del edificio y esta es la parte podría que está afuera, ¿no? Podría ser, se puede decir que estaríamos al aire libre, ¿no? Aparte de todos los expositores que ya nos vas a platicar ahorita que van a estar presentes, igual vamos a tener comida para el público que vaya. ¿Sí? Va a haber comida, va a haber cursos, conferencias, talleres y pues un montón de invitados que ahorita empezamos a hablar de ellos. Perfecto. ¿O quieres que ya lo digamos? No, en un ratito para que estén ahí esperando, para que pidan sus saludos. también, una de las preguntas va a ser sobre los vendedores, para que se vayan poniendo atentos. Ok, pongan sus oídos listos, chicos. Oye, entonces empezamos 9 de la mañana, terminamos... 8 de la noche. 8 de la noche, la misma jornada del año pasado. Sí, en todos los festivales es la misma jornada. El mismo horario. Y estamos planeando, a ver si se pueda, el sábado 1 de octubre, hacer una venta nocturna. ¡Wow! Estaría muy bien porque el domingo es mi cumpleaños, ¿eh? Entonces estaría así como bastante bonito para mí poder llegar y comprar más de lo habitual. Es una buena idea. Tú nomás di cuánto quieres gastar y ahí te ayudamos con mucho gusto. O sea, ¿serían para la jornada cuántas horas el sábado en la venta nocturna? Hasta las 10 de la noche. Es que fíjate, se me hace una buena idea porque generalmente hay muchas personas que, pues a veces me ha tocado ver que a las 8 ya se terminó y Les todavía, queda todavía cuerda todavía. Les todavía. Queda cuerda. No, sí. Les tienes que, 8:30 y por favor ya. No, y ven que están recogiendo los expositores. A ver, esa que estás guardando, esa me gusta, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces los clientes no, como clientes yo también me nombro, no reaccionamos más allá de que los vendedores están cansados. Desde las 7 de la mañana o antes parados, llegan allá a las 8:30 de la mañana. Ya para las 8 de la noche ya tienen más de 12 horas ahí en el recinto, entonces... Algunos comieron, otros no. Otros no. No han ido al baño, X, ¿no? Exactamente. Como era del Metropolitano el pasado, las quejas que hubo fue de... No comimos, no hemos comido. ¿Por qué no han comido? Es que no nos dejan los clientes. Ajá, esas quejas son buenas también. Sí. Ya después se recuperan, ¿no? Chicos, no pasa nada. Pues la verdad es que a mí estos eventos me emocionan. A mí me gusta mucho... Hay como un balance en cuando te presentas en el Parque Metropolitano, porque estamos completamente en medio de la naturaleza, ¿no? Ya el parque de por sí es un área abierta, que también te da el acceso a un baño, a estas cosas que como clientes de repente necesitamos. Y luego te vienes a un lugar que está cerrado, pero porque estamos en época de lluvia también, esto es mejor para los clientes, ¿no? Sí, para todos. Yo he hecho eventos en época de lluvias y empieza a llover y se acaba la venta, ¿no? Claro, sí. Todo el mundo se va. Y otra cosa, es como en el rancho, ¡córranle, metan la ropa!, ¿no? Sí. Metan la ropa que está lloviendo. Y acá no, acá, o sea, los que estamos dentro, ya sea clientes o expositores, no tenemos ningún problema con la lluvia. Claro. Y ponen un túnel los sí. chavos de Expo Guadalajara, que les mandamos un saludo a Expo Guadalajara, sí. y sobre todo ahí a Manuel, que es el que siempre nos está atendiendo, que está al pendiente del festival. Sí. Y nos ponen un túnel, de esos como donde salen los futbolistas al campo, así, sí. un inflable, entonces ni siquiera tenemos que correr esos 3 metros, 4 metros de lluvia, ¿no? Sí. Fíjate, yo quiero comentar, maestro, a ver si usted se acuerda. El año pasado tuvimos dos cosas que nos dieron los clientes, o dos situaciones que se vivieron con los clientes que nos encantó. Una, que fue que estuvimos viendo y contando la gente que estaba afuera esperando en pleno rayo de sol para poder ingresar al festival. La gente llegaba al momento de la taquilla, llegaban todos asoleados, sudados, y ellos felices porque ya querían estar dentro, ¿no? Nadie se iba, nadie se movía. Me parece que ahí está la publicidad completa. Uh-huh. Me parece, aquí les vamos a poner, que no brille para que lo puedan para lo que están viendo, para en Facebook se está sí, viendo. Ahí se ve. Será maravilloso verlos sudar para entrar. Sí. Sí. Con un gusto de, pásenle, no, aquí estamos bien, no se preocupen. Te les ¿no? ponemos de nuevo. A mí me pareció, no recuerdo si tú fuiste el que salió o alguien salió a decirles que si querían regresar después porque teníamos que respetar el número de personas que estaba dentro hasta que salieran tantas y volvían a ingresar, ¿no? Ajá. Y la gente dijo, no, aquí estamos bien, aquí nos esperamos. Entonces, eso fue muy bonito. Y otro día tuvimos lo contrario. Amanecimos lloviendo, estaba un tormentón tremendo, pero termina la lluvia y la gente comenzó a llegar. Y se tuvieron que abrir dos puertas. ¿Sí? En vez de una, abrimos dos puertas y entonces ya fue más fácil, pero inclusive las dos puertas llegó un punto en que estaba las filas. Sí. Entonces, a mí eso me encanta, a mí me hace recordar esa parte donde es un evento que la gente está esperando, que sí hay mucha gente que va solamente a ver y a suspirar por las plantas que quisiera tener y no puede comprar, pero también hay muchísima gente que ya tiene su guardadito para irse al evento. Exactamente. No, ¿te acuerdas los empleados de Expo Guadalajara? Sí, sí. Con sus carritos. Los carritos que ellos tienen de servicio. Sí. Los prestaron. No es para el público en general. No. Ellos como empleados tienen acceso a los carritos y andaban como en el supermercado. Sí. Y casi el 80% de los empleados de Expo Guadalajara fueron a comprar. Y no una vez, 2, 3 veces. Qué bonito. Manuel traía una carriola y la llenó de plantas. Me acuerdo. Bajó al niño y subió a las plantas. Sí. La verdad es que es muy bonito, ¿no, maestro? Tener plantas en su casa. Bueno, es que parece que esto, las crisis emocionales nos han llevado a analizar la importancia de que las plantas son seres vivos como cualquiera de nosotros. A veces el sentirnos como la cabeza de la evolución, aparentemente, creemos que menospreciamos a las demás especies. Pero uno va aprendiendo y a veces a golpes que tienes que respetar. O sea, la planta es un ser vivo como tú. Claro. Tiene otras características. Pero bueno, está habitando el mismo mundo que exactamente. Tú. Exactamente. Sí, tiene otras características y todo. Y sí, de repente las despreciamos, pero las plantas tenemos oxígeno, sí. alimento y belleza. Sí. Y ahora en esta temporada, pues mucha gente utiliza las plantas para recreación de otra forma, ¿no? Como sí. los hongos, es temporada de hongos alucinógenos. Ah, sí. Esos no. Pues que, fíjate, chistosamente, o sea, en México tenemos, o tuvimos, a que siempre hablan de María Sabina, o sea, venían de todo el mundo. Sí, lo sé. Y son plantas, digo, yo no entiendo mucho para qué, ¿verdad? Pero el café es suficiente. Sí. Pero mucha gente está esperando la temporada. Ahorita está la temporada de hongos. Sí. Elotes. Ay, sí, delicioso. Tunas. Sí. Ya vienen las calabazas. Sí. El frijol está madurando. O sea, es una temporada maravillosa. Por eso, aunque acaba de empezar septiembre, pero dicen, hicieron su agosto. Porque en agosto empiezan las cosechas en sí. México. Sí. De todo. O sea, ¿qué tiene que ver el temporal de lluvia, ¿no? Claro, por supuesto. Que es lo maravilloso. Yo le digo a las personas, junten agua de lluvia para que rieguen sus plantas en esta temporada. ¿Para qué? Le digo, a ver. Ejemplo, está seco, La primera lluvia, ¿qué pasa los 2-3 días? Se empieza a ver verde todo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué como tendrá? Magia. El agua de lluvia es lo más, ah, no, pues claro, lo más maravilloso que pueda haber. Saludos a doña Lucy, sí, que ella dice que ella riega la milpa solamente con agua del cielo. Ajá. Y que algo tiene, dice ella, algo tiene porque crecen muy rápido. Crecen rapidísimo. Tienen todo. Y, inclusive, yo, no sé si de niño lo hicieron ustedes, ahora ya de grandes, pero bañarte en el chorro de agua de tu casa cuando está lloviendo. Sí. Una sensación increíble, ¿no? O caminar bajo la lluvia. Caminar bajo la en lluvia. En lugar de correrle, porque normalmente empieza a llover y todo el mundo corremos, ¿no? Yo esa parte no la comprendo. Así que como que es muy de los países como nosotros, porque en los países yo he visto que llueve y la gente sigue caminando como si nada. Hay por ahí una frase que me aprendí, no sé dónde la leí. Decía, yo no entiendo por qué cuando llueve la gente corre y corre. Si adelante sigue lloviendo. Sí. Claro. Y te mojas más, aparte de todo. Sí. Y te puedes resbalar y te puedes caer. Ya me pasó. Yo les diría, miren, es una manifestación de lo divino para los creyentes. Pues disfrútenlo. Sí. Claro, siempre no les vaya a caer un rayo, ¿no? Pero si mientras puedas ir caminando y mojándote, llegas a tu casa y te secas. Claro. Es como tan sencillo como eso. Llegas, te secas. Es como si corrieras porque hay mucho sol. Ándale. ¿No? La verdad es lo mismo. Pero bueno, ok, oye, pues sí, hay que empezar porque la verdad es que sí, luego se nos va el tiempo. Sí, hay que empezar a mencionar ya quiénes son los que van a estar presentes. Bueno, vamos a empezar con los pintores. Ay, qué maravilla. Va a estar Alejandra. Que saludos, es, Ale. Nuestra maja, le dicen la maja, la española. Va a estar Irma Romero. Va a estar Mónica Dávalos. Y va a estar Juan Pablo. Ok. Cuatro pintores. En esta ocasión no va a poder asistir Rafael Sáenz. Uh-huh. Rafael ya está un poquito ya cansado, uh-huh, y todo. Dice, no, voy y los visito, pero ya... Y platico, pero ya no me quiero comprometer a quedarme ahí. Pero sí va a haber obra de todos modos de él ahí. Ah, perfecto. Y luego, bueno, empezamos con ellos. Empezamos con esta Kiaku. Uh-huh. Yo soy Kiaku, es sí. Kiaku. Bueno, pues, de Bolaño nos visitan Hugo y su hermana, Wixárikas. Va a estar Gabriela también, uh-huh, y Martín, que son Wixárikas. Ellos vienen como invitados también. Y viene uno de los nuevos, que es Todo de Nuez. ¡Ay! Oh, lo estoy esperando con ansia. Delicioso. Sí, pero sí, él sí. Aparte, él trabaja con un grupo de artesanos, que son como 80, oh, y demás, productores de Nayarit. Entonces también, por medio de Todo de Nuez, va a haber algo más de arte wixárika. ¡Ay, qué bonito! Eso es de lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Bueno, también tenemos a Edna, campechanas. También deliciosas. Delicioso. Y, a ver. Oye, ¿ellos van a quedar cerca del área de comida para sí. que la gente los pueda ubicar fácil? Así es. Ok, excelente. Es más, no vamos a dejar que pasen a comprar comida si no compran postre antes. Ok. Bueno, de Morelia viene Vivero Pedraza. Ah, excelente. Y uno nuevo, que yo creo que es el vivero más grande de cactáceas en México. Yo no lo conocía, uh-huh, no sabía todavía. Está entre él y uno que tenemos aquí en Jalisco, en la Ribera de Chapala. Viene La Unión, Vivero La Unión. Ok. Posiblemente, también es otra primicia, tenga una sucursal ya por medio de Flores y Colores de México, este vivero aquí en Guadalajara. Ay, me parece excelente. Entonces, ellos, vienen con todo. Que traen, se cuiden. Miles de plantas, miles. También viene Plantae. Lo estoy nombrando como tengo mi lista de acomodo, sí. Pues, ¿no? Sí. Vivero San Antonio, un saludo para mi hermana Rebeca. Saludos, Rebeca. Para mi rancho querido. Lombre Compost GDL. Ailbo Joyas. Nibiru Transmuta. Euforbia. Verde Vida. Vivero Valdepeñas. Plágora. GDL Carnívoro, genial. Crismar Arte Verde, Carnívoro Rangel, Vivero Los Robles, Tómate Tu Tiempo, Balastesh, La Flor Mazagua, Impala MX, Artesanía C&C, Joyería con Orquídeas Naturales, Casa del Bonsai México, Apapachos sí. Verdes, Kiaco Orquídeas, por supuesto, Orquídeas GDL, Agavemex, Agavería, Sustratos Israel, Casa Cactus, A Iris, que viene desde Morelos. Por ahí se me están yendo dos, tres. Vivero Tabachines. Chamani. Ahorita les digo, me faltan dos o tres. Bueno, estamos ya completando, ya cerrando el festival. ¿Cuántos expositores va a haber ahora? 44. Ok. 44, se redujo un poco el espacio de expositores para que la venta se concentre más. Ok, muy bien. Y también porque algunos no han faltado ningún evento en Guadalajara y quieren dejar descansar también lo que es esta zona de venta. Que ¿no? la gente los extrañe, uh-huh. que es los lo extrañe. Que quieren. Por ejemplo, está Roberto Garay, está no Bernardo, Paco Salim, Hugo. Entonces, han estado viniendo todos los eventos, entonces ya se pasan la mitad del año en Guadalajara, entonces ahora ya van a ir a Toluca, a otros lugares, y eso es bueno también porque... Abrir nuevos mercados. Nuevos mercados, definitivo. Y la gente exige que vayan. Uh-huh. Sí. Que el año que viene aquí van a estar todos ellos. Sí, no va a faltar algún cliente que diga, oye, es que el año pasado había aquí un expositor que tenía esto y esto, ¿no? Que los van a estar buscando. Exactamente, y los nuevos participantes, pues bueno, van a ampliar sus horizontes, ¿no? Sí, no, pues perfecto. Oye, dijiste un expositor que se llama Tómate tu Tiempo. Platícanos qué es Tómate tu Tiempo. Pues es un juego de palabras, ¿no? Es como de tomate. Vende tomates. Es tómate, o sea, es tomate tu tiempo. Más bien, realmente lo... No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero es algo interesante cómo jugó con su nombre. Fonéticamente. Exactamente, es de los tomates y el tiempo, ¿no? A la vez... Sí, están incluidas las dos palabras en la frase. Exactamente. Es como apapachos verdes, ¿no? Sí. De Estefanía. ¿Qué pasó con apapachos verdes? Pues que las plantas apapachan todo y se le ocurrió apapachos verdes. Sí. Y vaya que son verdes, porque ella vende puras cosas verdes. Sí. Y muy bonitas. Y pues así, todo esto. Y... Perdón. También la próxima semana, el lunes, se abre la tienda de Flores y Colores de México en Prisciliano Sánchez 583. Wow, no, pues aquí muchísimas. A media mariachi. Va a haber elotes. Ah, sí, vamos a venir. ¿Qué día? El lunes. El lunes. Estamos a media cuadra de donde se originó la tienda de Flores y Colores de México. Ah, ok. Aquí a media cuadra de la Rueda Cartonera. Uh-huh. Entonces va a haber cafecito cerca, va a haber libros cerca, todo cerca. Pues aquí estaremos pendientes de esa apertura. Si nos toca venir, ahí les mandamos unas fotos para que la gente conozca cómo va a quedar la tienda. Exactamente. ¿No? Y pues bueno, eso es parte de lo que hay. Y bueno, a mí me emociona mucho que venga todo el arte wixárika. Inclusive, claro que sí. Pues se da uno lujo de decirles, hoy fabrica esto, ¿no? Sí, ya sé. Y van dentro de su arte con toda la cosmovisión que tienen ellos, me dieron una oportunidad de escoger tonos, pero libre los diseños, ¿no? Uh-huh. Entonces va a haber productos, por ejemplo, de puros verdes, puros azules, puros morados, puros rojos hasta... Ay, yo no me puedo resistir a ellos. Entonces va a haber cosas nuevas muy, muy buenas. Excelente, ¿no? Pues definitivo vamos a necesitar todos los días estar ahí presentes. Maestro, sí. Un poquito más de música, ¿le parece? Sí. Hacemos un corte y regresamos. Ok, Guillermo. Flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de lis. Tu perfume es mi martirio y con él yo soy feliz. Como tú, mi flor silvestre, hubo en la sierra un amor, nunca supo de la suerte y sí mucho del dolor. engalanas el zarzal. Yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral, el cadillo y cornizuelo forman tu valla nupcial. Siempre ha sido mi esperanza, linda flor espiritual. Yo te brindo mi confianza, florecita del zarzal. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Disfruta tu ciudad, callejea. No solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Maestro, nos están diciendo que se escucha la licuadora. No es la licuadora, es la cafetera. Sí, es el molino de café. Exacto. Otra, alguien más que viene al festival es el doctor Alanís, que es uno de los autores del libro Orquídeas de Veracruz, y vienen a presentar el libro Las Orquídeas de Veracruz al festival. Ah, genial. Y estamos en pláticas con Semarnat. Y ¿Para que, talleres o para qué? Para conferencias. Que vendría Omar Rocha nuevamente, pero por medio de Semarnat, ya, a dar unas conferencias sobre la conservación de las orquídeas en el occidente de México. ¿Tú vas a dar taller? Yo sí. Porque tu taller es uno de los más visitados de Planta tu orquídea, lo voy a volver a dar. Ah, excelente. Sí. Y mata tu, ¿cómo matar una orquídea? ¿Cómo matar una orquídea? Saludos, Marianita. Asesino, dice. Saludos a Mariano. No, todavía está viva. ¿Qué te pasa? Esa orquídea sueca todavía está viva. Bueno, pues. Sí, vamos bien. Vamos bien. Fíjate que di un taller de plagas, control de plagas en las orquídeas. Uh-huh. Y fue muy divertido. Y yo siempre salgo con mis mensadas, ¿verdad? Y me dice un señor. Licenciado. Y yo, no soy licenciado, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Y qué se hace con los gatos? Porque los gatos muerden las plantas, son, bueno. Le digo, ¿y a los gatos qué les hacemos? Y yo, vidrio molido con atún. ¡Ay, qué feo eres! Oye, todos los amantes de los animales nos van a Bueno, es que a lo reclamar. Que fue un curso tan divertido, porque casi todos hicieron chistes. Vidrio molido con atún, qué feo eres. De verdad. Saludos a Maritza de Nibiru, que le encantan los gatos. Yo no estoy hablando que dan chistes, ¿no? Pero bueno. Pero es el inconsciente. Sí, fíjate que nunca había dado un curso de plagas y se presta para muchos chistes. Ajá. Porque les digo, es que mugrosos insectos y groserías feas, ¿no? Digo, no, también son seres vivos, lo que decíamos. Sí, claro. Digo, ¿y ellos qué buscan? Lo más rico que puedan comer y todo, y que las orquídeas están llenas de azúcares, por eso los atacan muchos áfidos. Sí. Entonces, digo, también los animalitos tienen hambre. Claro, es nada más como aprender a alejarlos de tus plantas, ¿no? Y si no, pues bueno, o sea, la cultura japonesa cada año ofrece disculpas a los bichos que mataron, pero pues es imperante matarlos. Por ejemplo, no vas a dejar que tu casa se llene de cucarachas, ¿ok? No. Ni que a mis plantas se las coman las hormigas. Ahorita estoy peleando con ellos. Es parte de la naturaleza. Gracias a Carnívoras Rangel, ahí la llevo. Entonces, pues bueno. ¿qué más va a haber en el Festival de Flores y Colores de México? Va a haber, vamos a tener música guirrárica nuevamente. Wow. Mareche tradicional guirrárica. ¿En la apertura? En la apertura, yo creo que casi todos los días. Y el invitadísimo de siempre, Diego. Y con todo el que... Diego Córdoba también va a estar con nosotros. ¡Ay, excelente! Okay. Va a estar Diego Córdoba amenizando ahí con nosotros. Y Creo que algo se cayó, querido público. Ustedes tranquilos. Eso no fue el molino. Eso no fue el molino, ni la licuadora. No, ustedes tranquilos. El señor Sergio Pong va a sobrevivir, seguro. Sí, Tlali, vente, siéntate aquí conmigo. No, siéntate aquí, dale. Es la chica del staff, para que los que luego nos pregunten que quién es la chica del staff. Operación Bla Bla. Ahí está. ¿Qué de metiche? No. No. Entonces, para que vea lo que se siente, ¿no? No, yo. Sí. Oye, yo sí te invitaría a que les pidas a los de Carnívoras Rangel que aparte, digo, porque no solamente hay orquídeas. Entonces, ellos dan buenos cursos y de repente sí nos enseñan bastante. Hay que animar a la mayoría de los expositores que compartan sus conocimientos. Y si no los animamos, le decimos, te toca dar un curso y ya. Ajá. ¡Ay, qué animación! Y a tales horas. Eso se llama animar a la gente. No. Bueno, está Ichiro Kosonoi, está Carnívoro Rangel. Apenas vamos a ver eso de los cursos. Los bonsais. Está el de los bonsai, está sí, Lombricompost, está Papachos Verdes, está Plantae, está La Unión. Fíjate que el dueño de este vivero de cactáceas, Rogelio, ha dado conferencias y ha dado simposios, no sé qué, en el Senado de la República. Yo no sabía. Es todo un personaje. Wow. O sea, entonces también dijo lo que se necesite de dar pláticas y demás, con mucho gusto. Ah, pues ya nos tocará platicar con ellos, a ver si hacemos pequeñas cápsulas como el año pasado. Como el año pasado. Sí, para transmitir. Ah, también va a estar mandalismo. Parece vandalismo, no, mandalismo. ¿Como de mandalas? Pintan las macetas de barro. Ajá. A mano, preciosas. Okay. Van a estar, ellos también son nuevos. Van a estar a Gabriela, Chamani y... mandalismo juntos. Juntos, excelente. Como, como arte objeto, algo así, ¿no? Sí, yo realmente les digo, es que tienen que estar en el festival. Desde que vi su trabajo, dije, no, ustedes tienen que estar en el festival porque es todos los colores que te puedas imaginar. Sí, es que ya es como algo muy simbólico, ¿no? La gente ya sabe que hay un festival en el que va a encontrar plantas, diferentes tipos de plantas. Va a encontrar macetas, va a encontrar... Ay, se me fue la palabra. Todo lo que necesitas para mantener insumos. Una planta, todos los insumos para mantener tus plantas vivas y lo más sanas posibles. Va a encontrar cursos, va a encontrar talleres, va a encontrar conferencias y va a encontrar que es algo que yo siempre digo porque para mí es muy importante. Esa buena forma que tienen todos los expositores de compartir sus conocimientos con la gente que va. Tú haces una pregunta como cliente y ellos te responden dentro de lo que ellos tienen como experiencia, ¿no? No se quedan, ay, no sé, ay, no, pues cuídala como quiera. No, te recomiendan, ¿no? Que... Sí, y en esta ocasión también ha habido buenos acercamientos con algunas casas, hogares y demás. Y a mí me da mucho gusto que volteen a ver el proyecto. Y hay una casa hogar con niños con que son Down, que tienen algunas capacidades diferentes. Ay, me asustaste. Pensé que se iba a caer. Y me pidieron un curso para huertos para ellos. Ay, qué bonito. Que entonces le dije con mucho gusto. Entonces vamos a tener un grupo de aproximadamente 40 niños entre 8 y 14 años. ¡Wow! Y aparte se acercó con nosotros la UNICEF para estar ahí presente haciendo promoción. Entonces estamos viendo cómo estaría. Y otra casa hogar que tienen 40 niños que ya se quedaron ahí, prácticamente están en Providencia. Hoy se comunicaron con nosotros. Y ellos, yo los he visto en muchos eventos de Expo Guadalajara y les dan espacio y venden productos como galletas, algo así, para sacar recursos para seguir sobreviviendo. Entonces, esa parte por primera vez se va a abrir para pues regresar un poquito de lo que nos da la sociedad, todos ustedes los clientes que van, que dejan su entrada, su aportación para entrar al evento y para y parte de esto es pues regresarle un poquito a la sociedad. Claro. De lo que nos está dando la sociedad. ¿Qué precio va a tener el evento? 50 mil pesos. No, es 20 pesos la entrada. 5 mil. 20 pesos la entrada. ¿Vamos a tener sorteos ahora? No. ¿O no? No, ahora no. No, porque... ¡Ay, qué feo! Cuando hago el sorteo se paraliza la venta y, sí. Ahí sí los vendedores ya no me quieren. ¡Ay, ay, ay! Oye, Guillermo, sí. A lo mejor va a haber regalos aleatorios conforme vayan entrando las personas. No sé todavía, no sabemos cómo vaya a estar. Ok. ¿No te has arrimado como a los colegios, escuelas para que las instituciones lleven a los niños al festival? Estamos ya viendo algo con un compañero, un amigo pues particular que trabaja en educación. Ajá. Para mandar invitación a todas las escuelas del estado. Sí, porque ya nos quedan pocos días. Sí, de fíjate, hecho. Porque eso me recuerda, hay una, no sé si conozcas las escuelas Waldorf. No. Es una metodología que de hecho la aplican mucho en los países nórdicos, por eso tienen el plus en la educación. Y es que los niños hasta los 7 años tienen contacto con la naturaleza. No les enseñan a leer ni a escribir, les enseñan huertos familiares, cómo los llevan a la naturaleza. De hecho, las escuelas están en la naturaleza. A cómo descolgar una hormiga. Exactamente, todo eso. Entonces eso los hace más empáticos y después entra la cuestión de las matemáticas, todo ese rollo. Pero primero tienen que empatizar con la naturaleza y con las emociones con la naturaleza. Eso son las escuelas Waldorf. Y eso que dices que vas a tener contacto con los niños sería una manera de introducir en las escuelas que los niños tengan contacto con la naturaleza y la naturaleza les enseña a manejar las emociones. Sí, por para eso que cuando vayan a los parques ni le corten las hojitas a los árboles, ni anden viendo qué varita tumbar, ni estén pisando. Lo que vimos el otro día con la calandria que pasó aquí enfrente, ¿te acuerdas? Ajá. Pasa la calandria, está este arrayán que está aquí a un lado de la librería, uh-huh. Y el señor le estorbó la varita. No, le arrancó un pedazo, unas hojas al arrayán, ¿y qué crees que hizo el hijo? Chiquito. Hizo exactamente lo mismo. Pues claro, el ejemplo. El ejemplo, yo estaba así de, ya ves qué mulo soy, pero bueno. No, pero es que precisamente eso que dice Beto es muy importante, porque te acercas, llegas a los niños, que ya sabemos que siempre han sido importantes para ti, que ellos tengan este conocimiento, pero pues en la escuela es mejor, ¿no? Porque no va con su mamá, va con la maestra. Sí, por eso esta vez van a volver los cursos de lombricultura para niños y huertos urbanos para niños, que da excelente. Diana Ivette Facio, Luis Almendares y el otro también súper colaborador de toda la vida, Ichiro Kosonoi, que empezó bien chiquito en el primer festival y nunca se ha retirado del festival y es parte importante también del festival. Va a haber eso y yo creo que en esta ocasión el de planta de orquídea va a ser enfocado a niños, ya no adultos, aunque muchos de los papás me encanta porque el niño ni hace caso y el papá es el que está. Por supuesto, eso te iba a decir yo, bueno, pero podemos ir los papás como apoyo. Sí, por supuesto. A cuidar a los niños. Claro. Como lo que pasó ahora cuando me invitó la directora del museo El Globo, de la niñez jalisciense, Tapatía, sí. Carmen Vázquez, que le mandamos un saludo también, exacto. Que es una colaboradora que no sé, que muchas veces no se ve lo que hace ella, pero ella siempre me está apoyando desde que empecé con el festival, con escritos, todo, ella me corrige, me redacta y más cosas, ¿no? Y cuando hicimos el de planta tu orquídea, planta tu carnívora y planta tu salsa en el museo, fue maravilloso porque aparte los niños van impecablemente vestiditos, todo, aunque es un museo para que se adueñen del espacio. Sí, sí, pero van guapos. Cuando vi que no se podía ganar las charolas, el sustrato, la mesa estaba muy alta y eso, que se los aviento al suelo para que revuelvan el sustrato. Bueno, los papás estaban que se morían. Yo, qué padre. Y me dice un señor, mi esposa los mandó tan cambiaditos, todo ahora que le voy a decir, que vinieron a divertirse. Le digo. Sí. Claro. Y no faltó ningún curso el papá con los niños. Y al segundo día, ya los llevó con ropa que se de podía trabajo. Ensuciar sí, sin problema. Pero porque la niña iba con su vestidito precioso y todo acá, casi blanco. ¡Ay, no! Y yo les digo, a ver, con cuidado, vamos a revolver este sustrato todo. Y los lo pongo niños en el. No, o sea, yo le dije, primero 4 niños. Y 4, no, o sea, eran 40 casi. No, pero, pues no. Fue muchísimos niños, entonces fue padrísimo porque ¡aviéntense! No, o sea, no se aventaron. O sea, sí lo hacían con cuidado. Ajá. O sea, sin aventarse. Sí, pero digo, ya les dijiste ya a todos al mismo tiempo. Acá vamos a hacer lo mismo, va a ser la misma dinámica de... Ah, yo quiero uno de esos, pero para adultos. Los adultos también nos gusta embarrarnos las manos y ensuciarnos. Ahora en el curso que di de planta tu orquídea, hubo una señora así de que nomás le hacía así, traía como que le acaban de arreglar las manos, no sé. Y nomás le hacía así al sustrato y yo, no, señora, mete la mano. No, mis uñas. Y ya mejor la hija fue la que revolvió, ¿no? Pero... Ay, qué bonito. Ya ven, todo esto es lo que van a poder encontrar en esta nueva versión del festival, donde Guillermo está renovado, ha tenido nuevas ideas, en conjunto con todos los expositores está armando un gran evento. Esta familia, ¿no? Que siempre están dispuestos. Obviamente vienen porque quieren vender, porque es parte de su trabajo, pero también les encanta este contacto con las personas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y yo quiero que el maestro luego nos diga por qué es tan importante que haya este conjunto plantas-personas en un mismo lugar, ¿sale? Listo, con el chico. En mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver. Volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense, esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Melodías con tus paisajes de verde limón, un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor, azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Estamos de regreso, maestro. A ver. ¿Por qué qué? ¿Por qué, ¿por qué es tan importante que en un solo lugar, o cuál es el beneficio que podemos obtener de estar en un solo lugar, personas y plantas? Siempre debería ser así. Mira, eso me hace recordar a mí, al filósofo Spinoza, Baruch Spinoza. Spinoza, él dice que Dios es una sustancia. Y en esa sustancia tiene diferentes formas y atributos, pero es la misma sustancia. Luego entonces, nosotros somos una sustancia, ser humano, que tenemos unos atributos que son unas características. Tenemos psique, tenemos... Las plantas es otra manifestación de Dios, claro, en una sustancia, pero tiene otros atributos. Sí, claro. El problema es cuando una de esas sustancias se cree superior a la otra y piensa que puede abusar de ella. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es muy claro, o sea, somos de la misma sustancia. Cuando comprendemos esas cosas, vemos las cosas de otra manera. Claro. También me hace recordar a Paracelso. Paracelso, pues, es como el ahorita conocemos como los... Cuando las plantas las hacemos medicina, ¿no? Paracelso decía que las plantas tienen un espíritu. Por eso él desarrolló una que se llama la espagiria. Es la medicina de las plantas, pero no es propiamente así como ahora conocemos la homeopatía. No tiene nada que ver con eso. Él decía que la planta tiene una manera de hacerse como éter y hacerse masa, pero en ese proceso tienes que pedirle permiso a la planta, porque la planta es un ser vivo. Claro. Entonces nos hace falta conocer esa área, entonces ya comienzas a ver el mundo de otra manera. Cuando dices, yo no soy superior a nadie, entonces ya comienzas a empatizar y dices, no, más que nada nos complementamos y nos necesitamos los dos. Era la ideología de este señor. Exactamente. Sí. Okay. Lo que pasa es que, bueno, yo soy de esa creencia. Si tú tienes en tu casa, no sé, orégano, hierbabuena, no llegues y le arranques. Es como si alguien llegara y te arrancara un cabello a ti nada más. Era, ¿no? Lo que, o sea, decía para hacer eso, pídele permiso. Permiso y dale las gracias por el beneficio que te está dando. No te rías, es en serio. No me estoy riendo. Oye. Bueno, yo no coordino con eso, no, o no sé, simplemente yo sé que está la planta ahí y la aprovechas de la mejor forma. Oye, no, ya sé, el que ya pasa, ¿no?, por aquí y por allá y le corta las orquídeas todas las floraciones, ¿no? No, mira, la peor plaga somos los humanos. Sí. Sí. Hablando, somos unos depredadores por naturaleza. Pero es por eso también que dice Beto, porque no estamos conectados con esa parte de la naturaleza. Nos creemos superiores a ella. No todos. Ah, no, claro. Y no, pero... es creerse superior tampoco, yo no lo veo de esa forma. Pero sí, los peores depredadores de la naturaleza somos los humanos, empezando por la minería, por la tala de bosques, ajá, por la contaminación de los mantos acuíferos, todo. Y muchos depredamos o depredan por depredar. Sí, sí, claro. Nomás por joder. Como aunque dice, sepas que se te va a morir la planta, vas y la cortas y te vale un comino. Entonces, parte del festival es la concientización de dejar la depredación. ¿Por qué otros países tienen nuestras especies y no nosotros? Porque estamos trayendo plantas de Tailandia que son endémicas de México. O sea, chingado. Porque no empezamos a reproducir nuestras especies. ¿Por qué tenemos que voltear a otros lados? ¿A quién las ha tratado mejor? Otra cosa, criticamos, pero cuando vamos a campo nos respetamos. Ajá. Entonces, parte de eso es... No, porque ¿cuántos incendios hay? Porque la gente salió. No, simplemente los incendios no. Han encontrado gente que, por ejemplo, en cactáceas, van a campo y se han encontrado pilas, por ejemplo, de lofóforas, que son los peyotes, que dijeron, ay, no, este no. Pero ya arrancados y los dejan ahí. No porque seas indígena, porque seas de rancho, lo que sea, no tienes inteligencia y tienes conciencia. Entonces, yo me peleo todo siempre con eso, ¿no? Ay, pobrecitos, ni más. Todos tenemos como ser humano un raciocinio. Claro. Yo soy de rancho, y de rancho a rancho. Y no por eso voy a ir a cortar todo lo que me encuentre, ¿no? Pero es que tú estás conectado con esa parte de la naturaleza, tú ya lo razonaste. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida, de mi educación, pues de, lo traigo la sangre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, decía mi papá, vas a matar a un animal es para comértelo, no por matarlo, es para que sirva de alimento, claro. Nada más. ¿Qué pasaba con nuestros antepasados en México? Tenían las plantas para lo que eran. Claro. Para ornato, o para comida, o para medicina. Uh-huh. No cortaban algo más allá de lo que no necesitaban. Entonces, es parte también de la educación que recibimos. Que recibimos, y que en su momento mucha gente no la recibió, pero con el tiempo empezó a dársela a sus hijos. Sí. No porque no la recibas, no está ahí la educación. No, claro. Ahí está la educación. Es nomás voltear a ver las cosas. A mí una persona me dijo hace muchos años, tú te vas a volver un conservacionista. Y yo, no. ¿Y sí? Sí, claro. Te cambia la vida. Te cambia la vida y empiezas a respetar y a ver. Y también es de apreciación que no te dé pena que empieces a cultivar plantas, porque también tenemos esos clichés y tenemos esos, esos tabús en nuestra sociedad. Uy, no, es niño, ¿cómo va a tener plantitas? Eso es para las mujeres, ¿no? El machismo, la misoginia y sí, demás. Sí. Sí. Entonces, cuando vamos quitando todas esas cosas, eso es tabús. Te ayuda. Y cuando empezamos a observar, lo que yo siempre les decía en el programa de Flores y Colores de México, volteemos a ver a un lado donde vamos caminando para que vean las maravillas que vamos a encontrar. Te encuentras unas cosas hermosas. Aquí a la vuelta por Miguel Blanco, entre Pavo y 8 de Julio, está creciendo, no sé qué planta sea, pero son, parecen dientes de león, uh-huh, pero son moradas las flores. Ah, es justo esa planta, te iba a decir que allá en El Salto es muy común encontrarlas porque es como la avenida principal del mercado. Y es muy común encontrarlas entre la entre el muro de la casa y la banqueta. Y el piso. Y, ajá, sí. Entonces, y están hermosas y para grandes. Que veas que nos fijamos. Sí, nosotros sí caminamos viendo qué nos encontramos. Parte de la naturaleza, a fin de cuentas la tenemos. Sí. Tenemos la naturaleza siempre con nosotros. Sí. Como les digo, el oxígeno, el alimento y la belleza. Y luego las plantas entran en todos los ámbitos de la vida. Sí. En las artes mayores, en las artes menores, entran en la alimentación, entran en el producir casas. Por ejemplo, el bambú, que es maravilloso para estructuras. O sea, entra en todo lo que volteamos a ver, entra la naturaleza. Sí. Oye, pues ya tenemos pocos minutitos. Ah, otro. Entonces. Perdón. Rapidísimo. Otro compañero nuevo que va a entrar. Bueno. Va a ser una empresa independiente, pero son los dueños del acuario Hiroshi, o Hiroshi. ¡Ay, oh, qué bonito! Van a entrar con terrarios y paludarios maravillosos. ¡Wow! Ah. Y a un saludo también a Recuerden Daniel. Recuerden que va a ser mi cumpleaños. Daniel Cid y su amigo, que fue el que me empezó a rentar el mobiliario en el primer evento. Sí, sí, sí. Saludos a Dani. Van a entrar con vajillas y plantas. Ahí no sé cómo está medio el rollo entre cocina y plantas. Entonces tengo que comunicarme con Dani de Estamos armando ya algunas cositas todavía, pero sí vienen cosas muy muy interesantes, o sea, va a haber plantas acuáticas también. Genial. Y sobre todo los cursos para los niños van a ser sumamente interesantes. Pues en cuanto tengas ya todo el itinerario de los cursos, me lo haces llegar, por favor, nos lo haces llegar para poder publicarlo y estar haciendo más promoción, porque esto no subsiste si la gente no va. Y otro colaborador nuevamente que ya regresó de Chile es Víctor Munita Fritis. Ah, sí. Es el que va a estar haciendo las saludarlo. Va a estar haciendo las entrevistas para todos los vendedores. Van a salir mini videos. Sí, sí, sí. Es para este festival, para que conozcan más de cerca antes de ir al evento, para que ya se den una idea qué es lo que va a ofertar cada uno. Pues invitarlos, maestro. Fíjate, esta es una oportunidad para los citadinos que decidimos vivir en las grandes ciudades y que no tienen acceso porque no salen al campo y no lo miran. Es una manera de tenerlo aquí, literalmente en el centro de la ciudad. Y para que haya muchos iniciados, estoy seguro que te ha tocado ver muchos iniciados de que por primera vez llegaron, se sorprendieron y después ya los viste como iniciados. Exactamente. Que lleven su cajita. Hay que pedirles que lleven su cajita porque no damos bolsas, No hay bolsas. No tenemos cajas extras, porque ya nos ha tocado donde nos dicen, no puedes quitar todas tus plantitas que tienes y regalarme esa cajita para llevarme las mías. No. Y otra cosa, también recuerden que todos los vendedores hacen un esfuerzo grande para estar en el festival y demás. Sí. Y simplemente con el hecho de visitarnos, apoyan, uh-huh. apoyan sí. El evento. Y es algo magnífico para que siga creciendo, ¿no? Pero si consumen es mejor. Ah, claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, ahí los esperamos. Y, bueno, un saludo. Fecha. También. 29 de septiembre al 2 de octubre, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Posible. Posible una venta nocturna. Una venta nocturna. El primero. El primero de octubre. Y, pues bueno, un saludo también a todos los colaboradores de Expo Guadalajara que sí. nos apoyan muchísimo y están al pendiente. Que nos dan ese acceso. Y pues bueno, veremos cuántos conferencistas tenemos. Prácticamente las conferencias son gratuitas, a excepción de los talleres que es nada más una cuota de recuperación por el material. Muy justo, la verdad, y sí. por el tiempo del expositor, eso es muy justo. ¿Dónde, en qué página podemos estar al pendiente de todos los calendarios? Flores y Colores de México, Kiaco Orquídeas y Festival Botánico. Ok, pues ya sabemos cómo encontrarlos, ya sí. ya si no vamos es porque de veras. Chica de staff. Del staff, ¿ya tiene su alcancía lista para ir a comprar mucho? No, por ahí estaremos, sin duda por ahí estaremos, tanto como medio de comunicación y como clientes, como eso clientes. Es un hecho. Ya estamos esperando con ansia que se dé esa apertura. ¿Ya son las 4, maestro? Sí. Sí, no tengo reloj. Tiempo vuela cuando hoy. Uno se divierte. Gracias claro. a los que nos vieron y nos van a ver por el Facebook Live. Le hicimos grabado. Las preguntas para regalarlas. A ver, ¿cuál es la pregunta? Rápido. ¿A qué teléfono? Al que sea. Dile el teléfono. Al mío. Ok, un mensaje al teléfono 3310-954194 y nos reportamos con ustedes. Le regresamos un mensaje a la persona que nos mande la respuesta correcta. Ok, que digan... 10 de los compañeros que van a estar en el festival. No, pues vuelvan a ver el programa. Pues por sí, favor. Termina a las 5 de la tarde la promoción. Ok. 10 de 6 los... de la tarde. No, tal es todo el día, están trabajando. Ok, todo el día. A los dos primeros que contesten. Ok. 10 de los participantes. De los expositores. De los expositores. Y la otra es que digan la información completa del festival. ¿Información? La información completa, días, decir, horarios, ajá, costo de entrada. Costo de entrada y edición. Ok, pues ya lo tienen ahí. ¡Ay, qué difícil! No, pero pues vale, es una orquídea. Hoy está difícil, pero vale la pena. Ahorita llegaré con mi señora madre a decirle que me mande un mensaje. Muchísimas gracias. Gracias hasta al pronto. Chico de Controles, es un honor. Muchas gracias al señor Sergio Fong, que anda por ahí haciendo desorden. A la chica del ahí staff. Ahí está, miren, ahí está escondiéndose. Que está tras bambalinas. El señor Sergio Fong, que es el de... El de los ruidos. Especial. El de ruidos especiales. Ok. Dice Adriana Rangel que preguntaste todo. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Un honor, como siempre, compartir micrófonos. Nos escuchamos el próximo mate. Y aquí a ustedes estaremos. También, Meche, muchas gracias por ser parte de este equipo de Flores y claro Colores de México. Claro que sí, es un honor. A mí es algo que, así, mis manitas están aplaudiendo todo el tiempo porque viene festival. Dale. Así que es un honor. Gracias, dale. Vámonos. Nos escuchamos el siguiente martes. Pero más te faltó hacer efectos de caballo. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.